Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90. Tratar de conquistar al mundo. Acá estamos. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estamos todos, llegamos todos a horario. Estamos en línea, chicos. Gracias, gracias. ¿Qué pasó, Mariano? ¿Ahora sí me escuchás? A ver. Bueno, seguimos con este mientras tanto, Selfecu. Mariano. Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Buenas noches, Robert, hola, Lucho hola. Y sí, ahora Darius. Se escucha. Que sí. Tienen ahí problemas con el mic. Con el micrófono tenemos problemas, pero no, ya está todo solucionado. Un nuevo programa más acá de Tratar de Conquistar el Mundo. Hoy nuevamente con invitados, ¿no? Así es. Sujetos a la noche. Nos costó ese nombre, ¿eh? Nos costó bastante. Sí, es medio... el compuesto nos complicó un poquito. Pero bueno, Sujetos a la Noche va a estar hoy acá. En un ratito llegarán los chicos, presentarán su disco, charlarán sobre sus fechas. Y bueno, estarán un ratito con nosotros charlando sobre el CD. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Cómo estás, el FECU? 10 puntos, la verdad que dentro de todo 10 puntos. Con una muela menos, pero 10 puntos, sí. Pero estás, venís para atrás con las muelas, ¿eh? Entre las lámparas, sacada de muelas, todo eso, FECU, estás en el horno con esa boquita. ¿Qué lámpara? ¿No te hiciste lámpara una vez? ¿Te acordás la otra vez? Pero te estoy hablando. ¿De qué me estás hablando vos? Es el recuerdo de memoria, qué sé yo. No se acuerda nada, muchachos. No, Robert tiene presente cosas que pasaron hace varios años. Es feo, che, es feo el dolor de muela, ¿no, Fecu? No, pero ¿sabés qué? No, dolorosamente no lo sufrí. Lo sufrí molestamente. Monetariamente lo sufrí. No, dolor, porque, ¿cómo te puedo decir? Dolor cero, totalmente cero. ¿Y por qué salió la muela? Porque la me había agarrado... Una muela me tenían que haber sacado hace como 2 años. Pero el día que me la saqué... ¿La tenías bien adentro? El día que tenía que sacar esta muela, ¿qué día cayó? 21 de septiembre, justo cuando... Día de la primavera. Tenía turno 5 de la tarde. A las 5 de la tarde yo ya estaba ahí creyéndome que todavía era un estudiante, tomando por ahí. Pero si ahí. Sos un niño, Fecu. Y bueno, y agarré y no fui. Y bueno, pero como no me jodió nunca más... No le di bola hasta hace poco que agarré y dije, voy a ver con qué tengo esto. Y me dijeron, che, la radiografía se venció ya. ¿Viste la radiografía? Ah, sí. Y dice, ya sé, ¿cómo es que pasaron se dice? Pasaron 10 años. Ya pasó el tiempo, tenés que hacerte una nueva. Me dice una nueva y me dijo, sí, estaba, ¿la podés salvar o la podés sacar? Y yo dije, prefiero que me la saque, no quiero que me la saque, sacámela, dije. Y me la sacó así de una, salió re joya, pero el inconveniente empezó a venir cuando, después que me la sacaron, que no cortaba la hemorragia. Corte, estuve así 48 horas escupiendo sangre sin parar. O sea que vos, encima que vos sos como una babosa, que no tenés sangre, imagínate. No digamos eso. Y no tiene ese color habitual. Viste de algunas cosas que me decían que tenía siempre la boca llena de sangre y cosas así. Ah, mira. Bueno, mira vos. Bueno, ¿y vos, Darius, cómo andás? Bien, acá agitado un poco porque agitado, llegué ahí. Llegó sobre la hora, Darius. Vino corriendo. Le contamos a la gente. Venía. ¿Viste cuando te tocan esos colectivos que vienen a 20? Sí. Y los puteás y los recontra puteás igual, igual y no haces nada porque... Estás con mi karma, el karma es de los colectivos. Ese es el karma del rock. Esta semana tuve una pelea en el colectivo, muchachos. Qué raro, vos siempre te peleas en colectivo. Era así, yo me iba camino al trabajo en colectivo. Entonces veo que aproximadamente 10 cuadras antes de donde yo tenía que bajar suben dos inspectores. Sí. Pero se quedaron cerca del colectivero en este caso. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Busco el boleto? Porque el boleto encima cada vez viene más chiquitito. Viene. Sí, sí. Ahorran papel. Claro, más perdible todo el tiempo. Y no me puse a buscar porque dije, no estaban pidiendo boletos, que esto, que el otro. Faltando poco menos, dos cuadras aproximadamente, dos cuadras y media. Me estoy levantando y empiezan a pedir boleto. Le digo, no, pará, no sé dónde lo tengo, ya bajo, muchacho. Señor inspector, ya estoy por bajar. Que no, que me tenés que dar boleto. Pero luego, ya abajo, no pierdo tiempo en buscar el boleto. No sabía que lo ibas a pedir. Bueno, pero vos tenés que intuir, me dijo. Yo no tengo que intuir, yo estoy viajando. No estoy para intuir qué estás por hacer o qué no estás por hacer. Obvio. Bueno, tuvimos una discusión ahí, no me dejaba bajar. Le digo al colectivero, mirá, loco, baja, parame colectivo, déjame bajar, porque me voy a tirar contra vos, voy a empezar a hacer acá un escándalo, padre. Bueno, discutimos un rato y hasta que me abrieron la puerta, me dejaron bajar sin mostrar el boleto en este caso. Yo tenía razón, yo estaba dispuesto a bajar, no podía perder tiempo. Ya venía. Igual ¿de qué sirve de que vos viajes y que te hagan viajar más? Claro. Primero, está en contra de la ley de que eso es prácticamente un secuestro. Después, otra cosa es que vos te hagan viajar más. Por el hecho de que no tenés boleto, siento que no tendrías que bajar, te tendrían que bajar automáticamente. Claro, no tengo boleto, bajame. ¿Sí? En ese caso, yo no tengo plata y no tengo boleto, ¿me bajan simplemente o...? Sí, te tienen que bajar. Sopre, nos dice acá Marianito. No. Mariano, hola, antes que nada, hola. Creo que no, en realidad yo la he pensado varias veces. Digo, si yo voy viajando sin boleto en un tren, me van bajando, digo, acuso no tener plata, me van bajando, hasta llegar a destino. En un momento llegaré. Sí, puede ser. Voy a tardar. Sí. Vas a tardar, exactamente. Bueno, pueden ser un par de horas o un par de días también. Bueno, pero puedo llegar a destino. Sí. Es difícil viajar en colectivo, difícil viajar en tren. Es un método de transporte, sí. Siempre con peleitas ahí en el camino. En el colectivo más que en tren. En tren tengo mejores anécdotas más en cuanto a colarme, esas cosas. Sí, me acuerdo un par de coladas tuyas. Igual debo reconocer que fueron más por necesidad que por el hecho de delictivo. Realmente a veces era muy difícil viajar. No es una vivada, simplemente es una necesidad pura. Una necesidad pura. Y pero a veces no te da ganas de pagar si viajas como un matambre, loco. También eso, hoy en día que no viajo con asiduez y cada vez que me toca viajar digo, pobre la gente realmente que tiene que viajar tanto, es muy complicado viajar, chicos. A veces me toca viajar así. Una vez, no hace mucho, viajé a la mañana y terminé con el fierro que está en el del asiento en la espalda. Y totalmente encruado. Sí. No, pero también ya decir, también no pago nunca más boleto. Claro, no. Es que es eso en realidad. Uno paga un servicio y no es al final un servicio, porque vas todo compactado ahí, hace 2 grados bajo cero y te morís de calor porque están todos apretados. La verdad que es espantoso. Es espantoso. Sí. Exacto, y no es que no tienen poner más encima frecuencia. Tienen subsidio. Exactamente, sí. Tienen subsidios muy muy altos. Bueno, proteste, ya estamos. ¿Cuál es la diferencia? Es que si ponen más frecuencia y van más vacíos es como gastar combustible al pedo. Esa es la... Sí, igual es me parece que pero es un tema subsidio. Que está algo mal hecho en realidad. Sí. No pueden poner más cantidad por el tema de las barreras, porque no como pasan los autos, pero porque está mal estructurado, tendría que haber puentes por abajo, exactamente. Sí, inclusive se llaman túneles. Los puentes por abajo, los puentes por abajo se llaman túneles. Bueno, puentes por arriba, sí. Inclusive hace poco, acá en el tramo Castelar, estaban haciendo uno de esos... ¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre? Túneles. Y lo habían hecho mal. Lo habían hecho y salían de una dirección contraria. Tuvieron que refaccionarlos. Ah, sí, sí. Es increíble, realmente. Bueno, encima hay una curva peligrosa en ese Exacto, túnel. En donde doblan y se llevan puesto al que viene de frente. Así sí, que es, hubo muchos mismo, accidentes. Sí. Entonces, es Argentina. Es Argentina. No sé si igual también, como sabrán, ando sin bicicleta en estos momentos. Sí. Estoy viajando mucho en colectivo y también se viaja mal en colectivo. Sí. Sí, también. Y tengo un problema en los colectivos, más allá de mis diferencias con los colectiveros y los inspectores, que es que cuando en un lugar que yo espero, espera bastante gente y ya viene cargado el colectivo, tengo la necesidad de subir último. Me agarra como una especie de que, aunque yo esté antes que toda la gente, no puedo subir yo, ¿no? Me cuesta quedarme en el medio entre tanta gente. Prefiero estar ahí sobre los escalones, sí, ir ahí que subir antes. Y la gente a veces me dice, pasá. Yo digo, no, pasá. Me hago el boludo como que me voy a tomar otro bondi. Sí. Después me mando de última. Claro. Así que mis inconvenientes en cuanto al tránsito. Tenés fobia a los colectivos, me parece. No sé si llega a fobia, no llego a transpirar todavía, pero... Ah, cuando transpirar es fobia. Sí, sí, debe ser, seguramente. Así que bueno, si usted que nos está escuchando tuvo alguna vez algún problema con el transporte, como tuvo Robert, como tuvimos todos nosotros, nos puede mandar mensaje de texto, nos puede llamar al teléfono de línea. Por eso le vamos a pasar ahora los números para comunicarse con nosotros. Fecu. 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, es una opción, la otra opción la va a dar Darius. Al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98, también pueden llamar y salir al aire, ¿no, Robert? Exactamente, nos llaman al 466-6559, 466-6559, ese es el directo. También pueden mandar un mensaje a mi teléfono, ya todos saben lo que tiene mi número, mándenme el número. Y si no, nos pueden encontrar por Facebook, muchachos. Exactamente, nos pueden encontrar en www.facebook.com y ahí pueden encontrar en Tratar de Conquistar el Mundo, donde obviamente están todos los datos de las bandas que vienen al programa, fotos de los programas que han pasado y también enlaces para escuchar el programa en vivo, que lo pueden hacer en www.fmmoreno.com.ar. También está otro enlace para el Fotolog, que es fotolog.com/conquistaelmundo. Ahí pueden contactarse con nosotros, al igual que si nos quieren mandar algún tema, alguna fecha, lo pueden hacer a el-fecu@hotmail.com. Bueno, empezamos con la música de la noche. Muchachos, ¿qué les parece? Dale. ¿Cómo tú, ustedes, el Fecu? ¿Querés presentar el temita? Lo presentamos. Es una banda que me encanta, muchachos. La verdad, cuando vi que estaba ahí en la lista, me puso muy feliz. Sí. La vi en vivo, es una banda que me gusta. Bueno, la banda es Naranjos. Rasca la olla, creo que es el tema, si no me equivoco. Vamos con un poquito de música. ¡Lo cargamos! ya inauguró en Moreno, despensa y fiambrería El Almacén. Los mejores productos comestibles y los fiambres más sabrosos y de primerísima calidad lo vas a encontrar en El Almacén. Martínez Melo 365, Moreno. Siempre con la buena atención y la sonrisa de Melina y Analía. Acordate, despensa y fiambrería El Almacén. Martínez Melo 365, Moreno. Volvimos después de escuchar unos temitas de Naranjo. Va, un temita de Naranjo. Es una, o sea, banda... como loco el Robert con el tema ese, ¿eh? Recuerdo, loco, tres recuerdos. Exactamente. Tenemos mensaje, yo tengo un mensaje, loco. Bueno, ¿arrancamos con eso? ¿Qué dale, decís? Pará, pará. Yo tengo un mensaje colgado que me llegó. Yo estaba en mi casa. Hoy es miércoles, habrá sido el lunes o el domingo a la noche. Ajá. Yo quiero un libro, decía. Le aviso a Ale a Alejandra de Moreno, Centro. Era mi teléfono y me lo mandé a mi casa. Y bueno, no le pude contestar porque estaba ocupado, entonces después ya pasó el tiempo. Pero me mandó a mí que quería el libro. Y quise escuchar la radio en ese momento para ver qué libro quería, por lo menos. Ah, claro, capaz que... Estaba escuchando y como le habrá puesto al número de nuestro programa, radio solamente, entonces bueno, mandó así, queriendo un libro. Lástima, no se lo habrá ganado porque me mandó a mí. Así que disculpa, Alejandra, que no pude avisar que querías un libro, pero no pude llamar a la radio. Bueno, Ale, si estás escuchando, hoy tenemos discos. Sí. Yo tengo algunos de Contaminados para sortear. Ah, ¿te lo llevaste vos? Me lo llevé para escuchar un poquito más y tenemos para sortearlo hoy. Listo. Ahí, había otro más igual. Yo tengo el otro. Ahí está, yo lo traje, loco. Y creo que tenemos también entradas para recitar. Bueno, tenemos todo un poco, ahora iremos diciendo. Sí. Y tenemos mensajes. Dale, tirá. Soy Cristian, quiero pedir el sensei de las pastillas dedicado especialmente al Benja y Nico. Dos fumones. Aclaró. Aclaró para quién era y por qué. Sí. ¿Hay algún otro por ahí? No, yo no. Acá yo tengo otro. Soy Eduardo, muy buena la radio, muchachos. Sigan así. Así que... Bueno, gracias para Cristian y para Eduardo. Y los dos fumones. Y los dos fumones ahí también. No se olviden mandar mensaje de texto. ¿A qué número pueden hacer, Fecu? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. O al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Pueden llamar al aire. Es el 466-6559. 466-6559. Ahí salen directamente. Hablan con nosotros, salen al aire, dan su opinión. Charlan, hablan de música o de lo que quieran. El Fecu, ¿cómo te fue el fin de semana con la fiesta que tenías? Contó el Fecu que tenía acá una fiesta en el Centro Cultural. Con bochas. Con bochas, era la inauguración de la biblioteca. La inauguración de la biblioteca, el Centro Cultural nos fue bastante bien. Es muy linda lo que fue la noche. Yo no la disfruté mucho, digamos, por mi mucho estado laburo. Por la ebriedad. No tomo. Ah, cierto que estás con la muela. No, fue un fin de semana sin. No, sin gripado. Sin gota de alcohol ni nada. No la pude pasar bien porque tenía que sacar una muela. Te conté como en principio. Sí, pero, sí. ¿Viste? Yo te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuándo me viste borracho? Nunca, no me viste nunca. Así que dejá de decirme borracho. Dejá de decirme que borracho. Que no te vea no significa que no me entere. Cuando me veas, decime todo lo que quieras. Yo te vi. ¿Yo te puedo decir borracho? ¿Yo puedo? ¿Vos cuando me viste? Ya te vi, vos no te ves. A vos te vi y a todos los de esta mesa los vi borracho, muchachos. A mí jamás. Mira, ninguno. A vos, a mí creo que tampoco me viste. Robert, ¿cuándo me viste borracho? Sí. Después ahora les digo fuera del aire dónde, porque no los quiero quemar, muchachos. Pero sí los... listo, ya está, no quiero saber. Los vi seguramente borrachos a los tres. Ya a los tres seguro. Yo tengo un lindo recuerdo de Fecu, Bariloche. No tomaba alcohol, boludo. yo. Ah, vos. Sí, cuando... tu visión de borracho. No me dejó hacerle ese hombre, muchacho. Yo estaba medio perdido y ahí estuvo acompañándome. Sí, yo he visto a todos, loco. Debo reconocer que los he visto y eso me agrada. Me agrada tenerlos de amigos, me agrada haberlos visto en sus momentos de en las malas o en las buenas, lo que fuere, o en su momento de ebriedad. Los he visto, por ejemplo, a ti te he visto, el Fecu, le cuento acá, borracho

Recorte informativo. Ayer, frente al juzgado de paz, había aproximadamente 150 personas porque quieren su tierra, quieren lo que ellos lograron con su sacrificio, con su esfuerzo y su trabajo. Vos tenías tu casa, sí, y lo tiraron todo. Lo rompieron ellos, la policía. Lo entraron con todo, a romper todo. No, esto no se puede dejar así, hay que seguir hasta el final porque hay mucho sacrificio. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Tratar de conquistar el mundo, con toda la movida under independiente del país. Bueno, esto se llama No te vayas de... Hombre, no tiene sentido vivir por allí. Y si tu paso es más lento que los demás. Hombre, no tiene sentido. Seguimos con tratar de conquistar al mundo. En un anoche que estamos esperando a los chicos de Sujetos a la Noche, no han aparecido todavía. Están sujetos a una vereda o a un bar. No, pero ahora vienen, ahora vienen. Igual. O algo que forma la noche. Sí. Exactamente. Que puede ser una vereda. O un bar. También. O una cerveza. Lo que vos quieras, bueno. Sí. Recordemos también que aparte de Sujetos a la Noche, la semana pasada tuvimos a los chicos de Contaminados. Sí. Banda que de dejaron discos para hablar. Fue que dijeron, no, rock and punk, algo así. Sí, rock pan casero. Pan casero, dijo. No, pan casero era. Así que bueno, y la semana que viene vamos a tener desde Tucumán, Rolly los faquinaditos, Así que tratar de conquistar al mundo ha llegado a Tucumán. Sí. Las provincias están haciendo eco de nosotros. Tenemos fans por en todos Facebook, lados. En Facebook tenemos ahí me llegan gente... cartas de Estados Unidos. No, ¿por qué te reí? ¿Por qué te reí? Arruiná la noticia. Bueno, yo tengo gente que es de Salta o de Jujuy, que se llaman Abaco, es una banda de mujeres que cantan temas sobre mujeres. Están en Facebook y que no pude hacer el contacto como para... que traer algo de música. Bueno, de pero estaremos trayendo para la semana que viene. Sí, me acuerdo en un momento pasábamos música de una banda de Salta que hacía punk que se llamaba Candado. Me acuerdo, así que ahora se va a sumar esta banda de Tucumán. De Tucumán. Rolo y de Fucking Adictos. Rolo y los Fucking Adictos. Bueno. Estarán por acá por Moreno visitando Buenos Aires. Es el próximo miércoles. Próximo miércoles, entonces, no se pierdan. A partir de las 22 vamos a estar en compañía de Rolo y los Fucking Adictos. Rolo y los Fucking Adictos de Tucumán, para todo el mundo. Mientras tanto seguimos acá. Muchachos, tenía algo para contarles. Mientras hoy venía para acá, en realidad no venía para acá. Mientras esperaba un colectivo. Otra vez. Otra vez esperaba un colectivo. Y vi una situación, a ver qué les parece a ustedes. Me pasaron dos cosas mientras miraba la situación. A saber. Sí, dale, dale. ¡Habla! A saber. ¡Decilo, eso! Bueno. Pasan un camión de estos como de la Serenísima. Antes de que diga, es que me pone nervioso el hecho de cómo intentás contarlo y gesticulás más de lo que hablás. Y intentás describir tanto la imagen que a veces te... Es que es una imagen de niñez y la recordé en ese momento. Sí, dale, bueno, pasaba un camión de la Serenísima. Y veo tres niños alrededor de 10, 11 años corriéndolo y queriendo colgarse del camión. Y dije, estos pies están enfermos de la casa. Y después recordé que era una práctica bastante asidua. Habitual de nuestro, sí. Que yo decía, bueno, no sé, vamos hasta allá y agarramos cualquier colectivo, cualquier camión, nos subíamos a la parte trasera con el peligro que eso conllevaba, ¿verdad? Sí. Y ahí empecé a recordar las cosas que hemos hecho todos, creo que de niño. Sí. ¿Y cuál es la diferencia de... en cuanto a hoy? Por ejemplo, no sé, creo que todos hemos robado una manzana o una naranja mientras pasamos por una verdulería. Bueno, me dejan solo. Vamos. Saquen sus basuras. No recuerdo haber entrado a una quinta a sacar ciruelas amarillas. Bueno, sacar ciruelas. Eran una tentación, porque eran amarillas nada más, Porque eran amarillas, eran más dulces. ¿Cómo eran las amarillas que eran más dulces? Creo que eran más dulces. Eran amarillas, no sé. Y entonces recordé todas esas cosas que me parece. Me acuerdo que... de haberme colgado de un camión y en cuanto me subí, paró el camión y tuvimos que salir corriendo en dirección contraria. Salir corriendo rápido, sí. rápido. Y si no, tenías que esperar hasta algún tipo de loma de burro y te dejaba mucho más lejos de a donde querías ir, en realidad. Sí. Era más por el hecho de Subirse de la aventura, ¿no? De llegar a algún lado. Bueno, en las noticias hubo unos pibes que se subían al colectivo, no sé si lo vieron, colgados así del... En Chile creo que fue. Que había... eso pasa en todos lados. Claro, no, pero recordando eso, ahora lo mostraron en tele. Y me acordé de todo eso yo también. Pero en otra situación, no estaba viéndolo en vivo. Bueno, entonces recordaba, a ver, ¿qué otras cosas hemos hecho de niños? ¿Qué otras maldades... Bien, no creo. Yo no robé manzana. Creo que está un poquito desvirtuado. Pero ¿qué otras cosas hemos hecho? ¿Han hecho maldades, chicos? ¿Yo sabés qué hice? Había cerca de, bueno, ustedes conocen por ahí Gaona y ¿cuál es la que viene para el cementerio? Hay un lugar donde practican tiros de golf, o sea, sí, ya bueno, sé, donde tiran. Al lado del cementerio hacen sería. Práctica de lo que es un lanzamiento largo de golf, porque no es un campo de golf. El golpe se practica. Sí, exactamente. El drive. Yo te cuento porque la tengo lunga, ¿no? Bueno, practican eso. Nosotros íbamos a juntar pelotitas alrededor, las que caían afuera. Hasta que se hizo un vicio eso, de juntar pelotitas. Yo tenía alrededor 150 pelotitas. Sí, llegué a juntar un montón de esas. Bueno, un día de cabecillas, de así de... ¿Y por qué no entramos? Si estamos ahí. Y un día encontramos un agujero y entramos. Y nos pusimos a juntar. Y nos empezaron a correr por todos lados y no sabíamos por dónde salir. Eso estuvo buenísimo. Como una me la voy a contar después, boludo. Bueno, el Fecu tiene una, yo también tengo una que en un ratito la contaré, maldades. ¿Y sabes qué? Después terminé tirando todas las pelotitas, porque tenía mi casa llena de pelotitas, cosa que, ¿para qué me sirven? No sirven para nada, están marcadas, no las podés vender, no podés hacer nada, y yo no juego al golf tampoco, entonces era el pedo. Así que invitamos acá a la audiencia a que cuente alguna aventura, no solo maldades, aventuras, travesuras de niños. Yo he tenido muchas, tenía una prima muy compinche de así que tengo varias, ahora contaremos alguna. Yo no me acuerdo de nada. Bueno, inventaremos alguna. Y al que quiere contar, que mande mensajitos, que llame por teléfono y estaremos contando historias por el momento. Lo puede hacer 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-56, sino que número... Al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Si bueno, no, llegó. Pueden llamar al aire. Acá al aire llaman al 466-6559, 466-6559. Y vamos a leer unos mensajitos que están llegando en cantidad. Sí, yo voy a leer uno por ahora que dice que me lo mandaron dos veces porque pensé que no llegó. Dice, hola, che, recién me engancho, quería saber el nombre del último tema que pasaron la semana pasada. Era uno de Reggae, algo de deseo era, saludos. El último tema no era un reggae. El último tema reggae, pasamos... Claro, bueno, vamos a aclararle. Pasamos un tema de los Ramones. El último, de los Ramones. Y después nos fuimos con otro Mobile tema. Vision, con Mobile Vision. Que el tema era, ¿vos te acordás el ¿Qué nombre? Pasa? ¿Qué pasa? Ese era el último tema que pasamos. Ahora, en cuanto a un reggae que hayamos pasado la semana pasada, era un deseo. Es de cultura profética. ¿Para quién está preguntando? No manda. Bueno, no manda el nombre. No. Bueno, la que está preguntando era de cultura profética. Un deseo. Un reggae que hemos pasado la semana pasada. Tal vez era ese. Si le interesa, bueno, lo buscará como cultura profética. Y si era el último tema, era de... Mobile Vision, ¿qué pasa? ¿Qué banda pasa? De acá de la zona. Sí, banda de acá de la zona. No está más. De disolver hará como 2 años por ahí. ¿Sabes con quién la había Mobile Vision? Una vez tocaron acá cerca con... Con Don Naranjo también, el mismo día que... ¡Ah! No, pero también la dices con quién Robert. Tocar con... Era el mismo día. Está re loco. Qué feo tener todos los recuerdos así separados, ¿viste? Pensá no, que lo vi también días. Con Leo García acá en el Monanero. Qué lindo día, para Leo García. ¿Y cómo era esto que hacían el tema de Leo García, pero disfrazados de Megadeth? Los Parraleños. Los Parraleños. Bueno, tocaron ellos esas tres. Lo que fue el Robert. Vamos con temita pedido por Cristian, para dos amigos fumones. Para dos amigos fumones, de Cristian. Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual.

Y también nos pueden visitar a través del Fotolog, fotolog.com/conquistaelmundo. Y no se olviden, si nos quieren mandar su material, sus fechas o todo lo que quieran mandarnos, lo pueden hacer a el-fecu@hotmail.com. Y ahí, obviamente, si es algún tema, lo vamos a estar pasando aquí en el programa. Y también estaremos presentando todas sus fechas donde van a estar tocando en estos días o de aquí a un mes. Le recordamos a la gente que siempre tenemos el tema internacional de la noche. Esta vez ya sí. Lo tenemos, ¿no? Y tenemos un mensajito que dice: hola, soy Jorge, pido un tema de Maiden o alguno que... Y tenemos un tema de Paul Di'Anno que está dedicado, de una entrevista que hicimos a Paul Di'Anno, la hice yo, y que nos dejó un saludo. Así que tenemos ese tema y también tengo otro mensaje que dice: hola, yo robaba en el supermercado Norte stickers y me los pegaba en la panza. También una cartuchera. Bueno, también una cartuchera y huevos de Pascua. Pasen un temita de Find No More. Y quería dedicárselo a Jime, que la extraño mucho. Saludos, muchachos. Sofi. Bueno, Sofi, lo vamos a tener en cuenta. A tener en cuenta, sí. Buscamos de Find No More, pero quedaron en otra carpeta. Así que vamos a intentar pasarlo. Si no es esta semana, va a ser la próxima. Porque sí. ¿Vos tenés mensajito, Robert? Tengo uno más acá. Yo una vez me tomé el 86, que tiene varios recorridos, tipo 1 de la mañana en Caballito. Se alejaba y se alejaba. Pensé que volvía para el lado de Liniers, pero terminó en La Ferrer. Era el último y me acerqué y le dije: creo que me equivoqué de recorrido. Muy amablemente me ofreció esperar. Cruzar al primero que salía hacia el lado opuesto, le hizo seña de luces y le explicó. Me trajo gratis de vuelta. No todos son iguales, ¿vieron? Y encima son cumbieros. Y van al CCP. Este es un amigo de la casa. Volvió escuchando, menos mal que no bajó en La Ferrer, ¿eh? Sí, es verdad, a esa horita. Es complicado, ahí te deja en la rotonda. Yo hice muchas veces ese recorrido. Te deja ahí nomás, te deja en la rotonda y ahí pasan otros que van para Ezeiza y todos esos lados. Así que es complicada esa rotonda, es muy, muy fea. Es complicada. Tengo otro mensajito. Hola, muchachos, ante todo buenas noches. Nada, era para saludarlos y pedir un tema. Boleto de Empeño, El Soldado. Abrazo para todos. ¡Qué temazo! Vamos a ver si lo encontramos, es un temazo. Hay temas del soldado, hay que ver si está justo el que pide, pero hay temas del soldado. Y si no, le pasaremos otro. Pachón de Moreno. Así que... Mirá, saludos, Pachón. Saludos a Pachón. Seguimos con varios mensajes. Seguimos con... Muy bien a la gente que está mandando mensajes. Bueno, repetimos los lugares donde pueden mandar mensajes. Sí, al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. O si no, Fecu. 15-59-63-81-57. Salió Re Lady. 15-59-63-81-57. Porque dicen que lo decimos muy rápido, entonces lo paso más despacito. Lo paso despacito para quien necesita escribir. Que lo pases más Lady no significa que sea más despacito. Quiero pasar más Lady. Bueno. Es que en realidad tiene razón, porque ya no escribe la gente. Lo pone, claro, lo nota directo en el celular. Y cuando lees es medio rápido, viste. No es como la mano que escribís rápido. Sí. En el celular, o por lo menos... Yo no soy tan veloz como para escribir un número rápidamente. Pero igual, lo decimos dos veces. Cuanto mucho, escribís la mitad en la primera que y la segunda mitad cuando decís la segunda vez. No, te olvidaste y te fuiste. Bueno, tienen para mí para encontrarnos en el Facebook. Sí. Exactamente, lo pueden hacer. Entran obviamente a la página de Facebook, que es www.facebook.com. Y ahí en el buscador pueden poner Tratar de Conquistar al Mundo. Y van a estar encontrando toda la información del programa y también los enlaces para Fotolog y para lo que es el blogspot de la radio para poder escuchar el programa en vivo. Yo, bueno, hablando de eso de las travesuras juveniles, yo he tenido un montón así muy muy aventureras, ¿viste? Pero bueno, la que justo me vino primero a la mente, que es una así que estábamos implicados unas 8 personas, digamos. Teníamos alrededor de unos... Implicado. Bueno, se ve que terminó en la comisaría. No éramos muy chicos tampoco. Teníamos unos 15 años por ahí, capaz que un poquito menos. No sabría decirte bien. Pero me acuerdo estar yendo para una quinta. Ahí, destino de La Reja, sumale, voy. Te vas por la principal, viste, el asfalto. Y después ahí tenía que doblar por calle de tierra para ir a una quinta. Y bueno, en el camino iba con amigos. y había un cartel de un yunque que decía Herrero y tenía forma de un yunque. Sí. Nosotros teníamos la costumbre de lo que vimos, había que tirarle una piedra. ¿Viste? Sí. Pasa un perro, tirale una piedra. Sí. Bueno, la cosa es que vemos el cartel del yunque, estaba bastante alto, pero muy alto. Sí. Entonces, vamos a pegarle. Tiramos 50.000 piedras, no le pegaba ninguna. Como en suerte, de las 100 que le habremos tirado, le pegamos 3 veces nomás. Sí. Le pegamos el yunque, el herrero. Nos fuimos. Hicimos como media cuadra caminando como si nada, re tranqui, escuchamos, qué sé yo, nos damos vuelta y vemos 3 personas paradas grandes. Sí. Con pinta de herreros. Sí. Y cuando nos miramos todos como diciendo, ¿qué hacemos? Nadie dijo nada, empezamos a correr. Sí. Pará, ahí viene lo más copado. Empezamos a correr y los chabones nos corrían. Y nosotros íbamos los chapazos y digo, si nos metemos en la quinta, donde íbamos, perdíamos. Sí, perdíamos porque los jóvenes estos están rompiendo el cartel. ¿Qué pasa? Agarramos y la quinta tenía un callejón sin salida al costado. Nos metemos por el callejón, nos metimos un campito que había. Del campito saltamos rápido a la quinta y nos escondimos en el galpón. Y veíamos como los chabones por afuera nos iban buscando, se iban metiendo por abajo de la libustrina, buscando nada donde estábamos escondidos, nosotros todos escondidos como una hora, esperando que se vayan y que no nos descubran los mayores para no comer una cagada de pedo. Ahí no termina la historia. Termina la historia con el herrero. Pum, no, seguimos. La causa sigue abierta, dice ahora. No, seguimos al día ahí, pum, nos vamos de la quinta. Bueno, seguimos tirando piedra. Cartel que vimos le tiramos piedra. Al herrero no. Sí. Estábamos tirando piedra. No da que uno le erra al cartel, ¿a qué le puedo pegar? A un auto. Vidrio. No, a un auto que pasaba. No. Para que el conductor dejara el auto en el medio de la calle, bajara, lo agarrara al más chiquitito. Sí. Y lo llevaron, vamos a la comisaría que estaba a 3 cuadras, sí. Y lo quería llevar así, llevándolo de la mano, y yo y otro pibe más empujándolo de adelante al tipo. Vos no vas a ningún lado, le decíamos. Y el auto había estacionado en el medio de la calle con la puerta abierta, y chon, a la rastra lo llevaba el más chiquito a la comisaría. Nada que ver. Empujándolo así, digamos, con los brazos por adelante. Y bueno, hasta que vino una señora en bici, se bajó de la bici, nos defendió y zafamos, pero ese día es correr así, correr, y de que nos corrían de maldito. Sí. Y además, 2 veces encima en un día. De la... Claro. No se conformaron con una, siguieron con las piedras. Además, correr de chico tiene esa sensación de... Me van a agarrar y correr con toda... Sí. Lo peor es que te corran... Y sabes que ya llegás a donde no podés ir a otro lado, o sea, estás cerca de tu casa y sabes que o tenés que seguir corriendo o no te tienen que correr más. Entonces, bueno, es complicada esa parte. Sí, sabes que acá, bueno, acá por el lado de Moreno, había una señora, creo que ya murió, le decían la Foforito o la pasa de uva. Y el chiste acá, o sea, del lado de este de Moreno, el lado sur, la conocía todo el mundo, o sea, todos los chicos. Sí. Y el chiste de todos los chicos era verla y tal, ¡Foforito! O pasa de uva. Algunos eran Foforito, otros pasa de uva. Y la mina era una mujer grande y tenía un pire realmente. Sí. Pero uno de chico era lo más divertido. Claro. La corrida esa. Era... Y qué divertido era correr, nos corre la Foforito y correr con esa desesperación pensando que nos va a agarrar. Sí, sí. Y bueno, sí, ha llegado a golpear en nuestras casas, llamando a nuestros, nuestros padres. Y yo tenía una vecina que era, corte, la vieja, o la vieja del 4 era. Así, la vieja del 4. Le tirábamos, era tan mala con nosotros. La vieja del 4 y bruja el CQ del 8. Sí, la bruja del 71. No, le tiramos piedra, le tiramos huevo, cuando ella era muy maldita... Le caímos a las nietas después. Bueno. Se quería matar, ¿verdad? Bueno, hay historias para todos. Sigan, sigan mandando mensajes. Seguiremos. Muéstrame. No, está bien, era para el FQ. Ah, era para el FQ. Bueno, era para vos. Llega un mensaje de un amigo. Justo lo voy a leer así, porque hay varios, pero no estamos. Que bueno, justo de la historia esta del herrero, que bueno, y me dice, cuando salieron corriendo nos dejaron de garpe con el remis, que también habíamos sido en remis los varios que éramos, y cuando le pagamos al remis faltaba plata. Y algunos salimos corriendo y otros se quedaron parados dentro del remis todavía. Yo la hice a esa, es buenísima, nos bajamos todos y... Mi sueño, y mis amigos sabrán... afirmarlo, es ir a un pizza libre y salir corriendo. Es el sueño de mi vida, no pagar en un pizza libre. Bueno, ese sueño, tengo... Es complicado, acá hay más... es complicado porque te no toca en el fondo. Tienes mesa en el fondo, te dicen. Te agarran y fuiste. Te agarra el pisero, viste que tiene esos brazos. Bueno, complicado, pero bueno, es un sueño. Ahora seguiremos con eso, vamos a hacer una tandita música y vamos a seguir. Lucho. Exactamente, vamos a escuchar un tema de Por lo Bajo, justamente banda que se va a estar presentando este viernes 14 de mayo a partir de las 21 horas en Pizzería Rafaela, esto queda en Merlo, en la calle Moreno 474, justo frente a la estación de Merlo, pero del lado sur, ahí van a estar encontrando a Por lo Bajo, que va a estar tocando junto a Milonga Suburbana, La Destruida y Raras Figuras. Esto va a ser el viernes 14 de mayo a partir de las 21 horas, nuestros amigos de Por lo Bajo van a estar tocando en Merlo. Escuchamos un temito. Vamos a la tanda y ya volvemos con mucho más. Tratar de conquistar el mundo. Quisiera decirte al oído tantas cosas, pero no siempre. Pendiente de lo que

digamos, gubernamentalmente. Mira, las máquinas vigías, diría. Sí, donde suponele, claro, está todo manejado por máquinas, digamos, donde no dejan que surja el amor y esas cosas, todo muy controlado. Bueno, como se está haciendo últimamente. Como se está haciendo últimamente, la nueva Roma. ¿Cómo se llama la película entonces? Brasil. Brasil, ¿dónde la pueden ver, el FECU? Este domingo en el Centro Cultural de Las Catonas, que hay en la Calleja del Sol, local 11. Domingo a las 19 horas, vayan que es gratis, va a haber pochoclos. Va a haber pochoclos. Que... ¿Y los que les gusta robar por internet ya podemos bajarla? Sí. ¿De Taringa? Sí, ya la pueden. Taringa.net. Está hace como 25 años en Taringa, así que... Ah, bueno, entonces me voy a dar una vuelta por Taringa. Hoy quise robarme algo de los redonditos. Mira que salió ese DVD, qué quilombo debe haber ahí. Salió ese DVD de Racing. Lo pusieron, lo subieron a Taringa y al YouTube. Hay un lío madre, me parece, en puerta. No sabría nada. Bueno, ya te vas a enterar, es última noticia. Están los chicos sujetos a la noche. Lo vamos a hacer pasar en un segundito. Mientras leemos unos mensajes, le vamos a ir pidiendo que se vengan acomodando los que van a charlar un ratito con nosotros y presentar un par de temas de su disco. Mientras tanto, les leo un mensaje, chicos. No quería contar la maldad, pero tengo una. Era chico y en la esquina de Boulevard Perón había un kiosco. Me atendió una señora mayor y me preguntó, ¿qué necesitas? Yo le pedí una gaseosa y cuando se dio vuelta, me tomé el palo y corrí como loco y que Dios se lo pague. Y aguante la pasa de uva, ¿viste? ¿Viste que es conocida la pasa de uva de Moreno Sur? Acá los chicos, mirá, los sujetos a la noche afirman, estamos contando historias, chicos, acá están sujetos a la noche. Bienvenidos. Bienvenidos, chicos. Le estábamos contando a la audiencia historias de chico y yo conté de la pasa de uva, la fosforito conocida de este lado. Seguramente, ¿vos también la conocerás? Era de plástico y todo eso tenía. Sí, acércate al micrófono. Sí, conocía la señora grande. La señora pasa de uva, la señora fruta arrugada. Bueno, el que está hablando es... Emiliano. Emiliano, de el Sujetos jugar, a la Noche. ¿Y no, qué función cumplís en la banda, Emi? Contanos. Bueno... Toco el bajo y canto. Bueno, esa es mi función. ¿Quién más nos acompaña, chicos? A ver, ¿se acercan ahí? Hablen. Diego. No se avergüencen. Diego, yo toco la guitarra y canto algunos temas. ¿Y qué más quedaría? Hugo, yo toco la batería. Acá están los muchachos. Hoy dicen que no se animaron al acústico porque es muy eléctrico lo de ellos. Es verdad. Hemos pasado... La rompen, van con mucha furia. ¿Qué vienen? ¿Tienen fechas, chicos? ¿Quieren contar las fechas que tienen? Bueno, tenemos ahora el 14 de mayo, o sea, pasado mañana, en Bifree. Espero que vengan todos. Los invitamos a un buen show de rock and roll. Van a haber cuatro bandas. Está John Rambo, ellos y Locura Cenebra. Vienen de allá de Castelar, los pibes. Y vamos a dar... Ir, buena fecha. Buena fecha. Sí, conozco casi todas las bandas, así que se podría ir. Creo que iría a saludar gente más que a ver bandas. Además, fecha rockera. Sí, sí, sí. Sí, va a estar lindo, por suerte. Esperemos que la pasen bien. A pesar del frío, hay que ir, loco. Animar un poco. Es verdad, hay que ir, chicos. Acérquense. Decide vuelta al lugar, Nanu. Se llama Bifree, está en Colectora al 32.000... Kilómetro 32... Y medio. Sí. O 35 a 2, algo así. Antes del... ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? O sea, ¿qué se toma la gente? De Moreno tenés el de La Perlita, el 4 y el 36. 3. Y después si no, tenés el 302. Claro, que va Morón. Es pasando los boliches Misty, Arlequí, todo eso. Lo tenés que pasar, pasás la montaña que hay, doblás y ahí está Bifree. Justo antes de llegar a... El puente que... Entre los trabas y el otro boliche. Es claro, exactamente. Es más, está al lado de los trabas. ¿Quieren algún...? Hay promoción, se ve. Vamos con algún temita, así la gente los va conociendo y seguimos hablando después. ¿Algún tema en especial? Presenten algún tema que les guste a ustedes y bueno, Mariano lo va a ir pasando. Bueno, vamos con Zona Límite. Vamos con ese y ya volvemos con ese. Acelera. girando el motor. Rodando vamos los dos. Y veo el cielo y están cenizas. El infierno arrasó. En zona límite estoy. Enfrento el riesgo y me voy. ¿Y ahora qué puedo esperar? De mi duro descontrol. Y pisar los frenos serán las leyes de Cristo. Y pisar los frenos cortarán mis deseos. Y pisar los frenos, no hay vida, se me va. Pero si no los piso, puede que me mate. Así me veo bien, aunque me vean mal, transitándome, y ya no quiero, no quiero más. Seguir con mi mamuche. Che, si tenés una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Bueno, ahí pasaba uno de los temitas. ¿Cómo dijiste que se llamaba el tema que habíamos escuchado? Zona Límite. Zona Límite. Sí. Bueno, chicos, ¿tienen algo? Ahí llegó lo más copado de la noche. ¿Tienen algo para contar? ¿Cómo comenzó? No quiere decir que seamos alcohólicos, ¿eh? ¿Cómo comenzaron con la banda? ¿Tienen hace cuánto que está? Y bueno, estamos a más o menos hace... Estamos más o menos un año y medio tocando, bueno, ensayando prácticamente. Uy, ahí me suena el celular y... Te mandó al frente, sí. Error de radio, ¿eh? Tiene que estar en vibrador, así que... Bueno, estamos hace un año y medio tocando, ensayando. Son pocas fechas las que tenemos, pero dentro de todo, bueno, nos estamos ensayando prácticamente. Bueno, terminamos de grabar el disco hace poco, hace 2 meses. Y bien, por suerte, esto es lo que tenemos ahora para presentar, para difundir a la gente que le guste, que se acerque el viernes al show, a Be Free, que va a estar bueno, a puro rock y que se divierta, ¿no? Rock and roll. Bueno, decía, hace un mes, un año y medio que está formada la banda, son ustedes tres. ¿Cómo la vienen remando con el tema de la música, de los temas? ¿Por qué el nombre de la banda? Y en realidad nos juntamos porque con Emiliano y somos amigos de chico y con Hugo hace unos cuantos años. Y bueno, Hugo tocaba la batería, Emiliano tocaba el bajo y yo tocaba el bajo. Toco el bajo, en realidad. Y bueno, yo los presenté a ellos para que armaron una banda y bueno, siempre tenían problemas con los guitarristas, con el cantante, que el guitarrista quería hacer temas melódicos y todas esas cosas. Claro, son power trio, son hard rock prácticamente ustedes tres, lo que hemos escuchado, lo que yo he escuchado. Y lo melódico no iba. Claro, iba con ellos y bueno, se quejaron y un día estábamos en casa tomando, siempre nos juntábamos en casa a tomar algo, ¿no? Casi todos los días. Y bueno... Me dijo, Mirando, tocá la guitarra vos, dale. Y bueno, empezó así, empezamos a zapar entre amigos, digamos. Exactamente. Escúchame, ¿y los shows qué hacen? ¿Los temas ustedes y hacen un par de covers o se quedan con eso? No, hacemos unos covers también. ¿Y cover de quién? Así, aquel que... A ver, cover de... Y hacemos de Riff, de Papo, de Divididos. Ahí está, Power Trio sigue dividido. ¿Sumo también? Vamos a hacer uno de Sumo porque el 14 es justo el cumpleaños de Luca. Ah, mirá vos, mirá vos. No recordaba que era el cumpleaños de Luca. Va, no, si lo sabía me lo había olvidado. Pero sé que siempre los cumpleaños de Luca y joda en la casa de Luca. No sabía eso yo. No digas que no hay nadie. En la casa de Hurlingham que él tenía, sí. Frío funcionando como, no sé, un antro. Es. Claro. Y la gente va. Un lugar de estar. Es un lugar de recopado, estar. Un antro, dijo. La cosa es que cuando es el cumpleaños de Luca, se enfiesta en la casa y van a festejar el cumpleaños de Luca. Que bueno, sí. Sopla la vela desde arriba o desde abajo. Sonó feo. Desde donde esté. Claro. No toquemos nada, boludo, Luca. Pero bueno, va a estar bueno. Igual seguramente va a estar Luca también el en B-Free ese día. O seguramente, sí, sí. El alma siempre está. Y va a estar Rambo, que es como un homenaje, ¿no? También. Es, vos lo ves, ¿siente? El imitador de Luca. Recién hablábamos de eso, es igual. Es igual. Para mí, yo lo veo, cuando lo veo de lejos, ¿viste? Siento, igual. Bueno, y chicos, ¿las letras quién las hace? ¿Quién se encarga de eso, de componer, de armar eso? Bueno, prácticamente las letras, la gran parte de las letras las hago yo. Y bueno, hay algunos temas que grabamos, hacemos entre los tres. Y bueno, básicamente de eso se trata. Hay temas de fiesta, hay temas más sociales, hay temas de todo punto de vista dentro de todo. Sí. ¿Y cómo fue el trabajo de este CD que hicieron ahora? Y bueno, fue lindo, ¿Qué pasó? Lindo. Bueno, ese trabajo de... Nos salió más la cerveza que la grabación. Claro, sí. sí. Y habremos tomado en total más o menos 100 cervezas. En total 100 cervezas de todo lo que grabamos. Más o menos eso fue más o menos 7-5 días. ¿En dónde lo grabaron? Grabamos en La Clave, primero bajo y batería, y después grabamos aparte las voces y la guitarra. Bueno, primero la guitarra y después la voz es lo último que se termina de grabar. Y bueno, y ahí después quedó el amigo mágico Pablito de Sousa, que si lo está escuchando, hizo magia en el disco y... Y bueno, eso es lo que tenemos y una pequeña maqueta para presentar, ¿no? Bueno, llevo algunos mensajitos que voy a estar leyendo en el transcurso de la noche. Dice, aguante sujetos, loco, un abrazo para los chicos. El viernes nos estaremos viendo en Be Free haciéndole el aguante, Rocío. Ahí manda Rocío. Bueno, todos aquellos recuerden, chicos, los que son de acá de Moreno y los que son de otros lados, acérquense, una buena banda. No se está viendo mucho este trío de hard rock, no se ve mucho últimamente, ni acá, ni en Moreno, ni en ningún lado. Está invadido por otro tipo de bandas, hay el rock. Mucho reggae. Mucho, sí, hay mucho reggae y también mucho rock más rolinga. Ustedes los veo más riff, más papo, más divididos. Más así que más escabeados también los veo. Bueno, vayan eligiendo otro temita, así pasamos un tema más de ustedes. ¿Les parece bien, chicos? ¿Qué decís? ¿Qué tema les gustaría escuchar? Sufrimiento Letal, que es un poco más punk. Ay, Sufrimiento Letal, un poco más punk. Más punk. ¿Ustedes son de raíces punk, de raíces rocker? ¿Cómo vos? Y mirá, tenemos a Hugo, que viene de, más que nada, un heavy medio clásico, ¿no? Sí. Theater, todo eso. Le ve dar a los parches, como, sí. Como loco. Y bueno, después Motorhead. Claro. ¿Y vos? Y yo, bueno, rock and roll, más rock and roll. Sí, me gusta mucho más riff, ¿viste? Sí, Emiliano. Emiliano es el punky de la banda, digamos. El que le pone la cuota social a la banda. No, es de Clash, Pepito, Papoya. Bueno, pero igual esas influencias no se van decidas ahí. Ahí está. Así que es una buena mezcla. Punk, rocker, después tenemos un metalero. Así que vamos a ver qué resulta ser esto. Nosotros ya escuchamos, la gente vaya escuchando si le gusta. En vivo es mejor. En vivo es mejor. Vamos a regalar entradas para los chicos que quieran ir. Sí, ¿cómo que no? ¿Tenemos entrada de regalo? Sí, tenemos entrada. Los pusimos en un compromiso. Dijeron que sí, aceptaron el compromiso. Tienen entrada de regalo, la pueden ganar mandando mensaje al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. O al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Si quieren llamar al aire y salir al aire, ¿a qué número lo pueden hacer, Robert? Al 466-6559. 466-6559. El que llama ahí directo las gana. Recuerden, en Bifree el viernes, ¿no, muchachos? Sí, en Bifree. ¿Junto a quién? Repetimos la fecha. Arranca a las 23 la movida. Va a arrancar medio puntual, o sea que calculo que cerca de las 12 va a estar arrancando la primera banda. Toca Ellos, una muy buena banda. En realidad es una fecha que yo la iría a ver si no toco. Exacto. Después tenemos a Locura Nebra, que es una banda de Castelar que viene para este lado. Sí. Que es un rock más canción, tienen más saxo, canción, todo sí, así. Sí, sí. Lo de Ellos es más una onda dividida. Una nueva formación de Locuras. Sí, sí, tiene que cambiar el integrante. Sí. Y después, bueno, está John Rambo, la banda de él, que está muy buena. John Rambo, se llama la banda. Sí, sí. John Rambo y la Ricarda. Y la Ricarda, sí. Lo que pasa es que le cambia de vez en cuando, ¿viste? En un show le manda. Y bueno, y después nosotros. Alberta, la. Sí. Bueno, vamos con el temita que habían elegido y volvemos enseguida con más Tratar de Conquistar el Mundo. El mundo por FM Moreno 90. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.

O sea, era re importante, tipo. Claro, sería re, re claro, grosso, claro. ¿No? Yo le ataba la bota a vos, ¿entendés? Si viene a la Argentina sería un dios, ese tipo. Exacto. Entonces ahí nos colgamos con eso y quedó el nombre de la banda. Pero después, bueno, buscando así por internet y todo eso, había una banda que se llamaba Sujetos no sé cuánto y fue mutando. Y, sí, en realidad relacionamos que nosotros siempre a las 12 ensayamos, ¿viste? Sí. 12 de la noche y terminamos cuando terminamos. Y entonces Sujetos a la medianoche, le quedó, ¿viste? ¿Y ahora qué es Sujetos a la noche? Sujeto a la noche o a la medianoche, estamos indecisos todavía. Está indeciso. No definimos, ¿viste? No registramos nada. Tiene que registrarlo así ya. Ya antes se, que se liberan, ganen, claro, antes que liberan, se liberan de eso. Le decimos a la gente que tenemos entradas, así que chicos. Ah, voy a tirar un mensaje antes. Dale, de dale, dale, dale con eso. Aguante Sujetos, todos los viernes con ellos. Hugo Genio, Barbie. Barbie. Firma Barbie, se ríen acá. Una amiga de ellos está con ellos, se ríe. Tengo otro, bueno, yo, tengo otro. Sí, a ver. El cantante que no se haga el rockero, que es más cumbia que yo. Firma el Chino. Te vio en el. Te vio en ese CP. Nuestro querido oyente, el Chino, se ve que lo conoce al cantante y dice que más cumbia que él. Que no sea el punky. ¿La has visto en boliche cumbianchero? ¿Al cantante? Ah, el cantante, uy, se está viendo otro. Hace señas como que no, dice, pero. No, nada que ver. Dice que no le reconoce al Chino. Bueno, veremos. Nosotros acá confiamos en el Chino por ahora, ¿no? El sí, Chino sí, ha mandado al frente a más de uno. El Chino que confía en el Chino tuerto. Recordemos, tenemos entradas. Aquellos que manden mensajes o llamen, se las ganan automáticamente. Se las van a ganar. Acérquense, recuerden la fecha, muchachos. Así, viernes 14 de mayo, Sujetos, yo Rambo, Locura Nebra y ellos en Bifri. La dirección: Colectora 34-2, kilómetro 34-200, antes del puente de Graham Bell. Yendo para de Moreno para el lado capital. Claro. Así es, bueno, viernes 14, no se lo pierdan a partir de las 23 horas. Bueno, chicos, quieren. Gran fecha rockera. ¿Quieren decirle a la gente si tiene algún contacto por internet? Que estaban ahí hablando que tenían algo para decir. Si alguna. Como, pará, voy a agregar algo antes de que digan eso. Como se caracteriza a los bateristas que están presentes, pero no hablan, va a decir la. Le hicimos hablar a la fuerza, sí, al batero. Sí. Ahí en el Facebook, Sujeto Luna. Nos pueden enganchar ahí. Sujeto Luna, sí, no. Yo lo repito. Una oración entera. Sujeto Luna. Eso es el batero, ¿viste? El batero le gusta, él le da los parches, él le gusta la violencia, no le gusta tanto acá la charla como a los demás. Bueno, chicos, muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Hay una fotito de Hugo con dos vasos de cerveza. Con dos vasos de cerveza. Ese es el sujeto. Iluminoso. Sujetos Luna, ese es el Facebook, ahí los buscan, lo encuentran. Si no, este viernes en Bifree. ¿Sujeto con ese o sin ese? Sujeto con ese. Sujetos. Sujetos Luna. Bueno, no se olviden a todos los oyentes que hay entradas acá, para ir a ver a los chicos este viernes. Cualquiera que quiera ganárselos, pueden llamar directamente al teléfono de línea o mensaje de texto. ¿A qué número, chicos? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. O al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Pueden llamar y salir al aire y pedir entradas. Exactamente, al 466-6559, 466-6559. Chicos, gracias por venir. Nos vamos con un tema de ustedes, dale. Sí, antes de decir lo último es, fueron generosos, los chicos dejaron bastantes entradas, así que aprovechen y llamen, que es un buen momento. Y también quiero esto aplaudir de mi parte, trajeron fernero, muchachos, así que... Sí. Despídanse, presenten el los tema. Los amamos, Lucho quedó contentísimo. Y aparte recuperó un hermano. Recuperó un hermano. Lucho no recordaba a su hermano el Dani. Sí. Chicos, gracias. Con una entrada de esta radio le regalamos media birra. Mirá, ¿viste? Vamos, sí, yo no la regalo. Pagamos media y la tomamos juntos. Para salir, que voy a hacer, me voy a quedar en la puerta, ¿viste? Claro, voy a repartir entrada. Entremos todos juntos, tenemos birra gratis. Claro, ponele media birra acá. Ahora le ponemos a la entrada. Así que, chicos, le ponemos TCM atrás, entonces. Ahí está, hacemos eso. Muy bien, gracias, loco, gracias por la onda. Tiene entradas, media cerveza gratis. Loco, gracias por venir, gracias más, por la ¿qué banda. Más? Sujetos. Aguante, el viernes vamos, loco, yo voy a ir. Hay que ir, yo hay voy, que ir. ¿Vos vas a FQ? Obvio que voy a ir, boludo. Vamos a estar ahí, muchachos. Vamos ahí, muchachos. Nos vamos con un tema de ellos. Dale. ¿Qué tema? Tiene... El mejor lugar para pasarla bien es Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter, Álvarez Thomas, 269 Moreno, justo enfrente al estacionamiento de La Perlita. Comunicate al Nextel 350 asterisco 33 52 o al 15 62 19 2804. El mejor lugar, Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter. Envíos a domicilio sin cargo. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entrá a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de... Buscaré por las montañas, por el aire, por los ríos y los mares, y por los bares. Creyente en ningún dios, voy caminando, voy buscando mi destino. Bueno, mientras pisamos a Capanga, quería leer un mensajito que quedó colgado, que dice: hola, buena, cuando yo llegaba de la escuela con mi hermana, le afanábamos huevos a la vecina para comerlos, por salir a correr nos tropezamos y rompimos más de una docena de huevos, y la vecina justo nos enganchó. Así que, bueno, mandaba Marina de acá de Moreno. Y complicados los temas de cosas. Tenés uno más, Robert. Sí, tengo otro más. Bueno, quiero saber qué opina el FECU de la lista de Maradona. ¿Le hacen esta pregunta? Pásenme cachete, pechito y ombligo de Pancho y la Sonora. Ese es el chino. Beso de oso para los cuatro. Ah, qué grande. No tengo remitente. Ah, bueno. No sabemos, ahora se lo preguntaremos Pancho al FECU. Pancho y la Sonora quebrada. Ese tema del 95, me acuerdo. Lucho tiene toda la fecha. Me mata. Lo que sí cambió. ¿Te acordás que antes? El 98. Antes sí era el 98, no. Era todo, era el 98. Pancho y la Sonora colorada del 95. Cachete, pechito y ombligo. Bueno, veremos si lo tenemos. Te lo vamos a pasar. Lo dejamos en el tintero. En el tintero. Bueno, ¿qué más tenía? Yo tengo acá otro mensajito en cuanto a la historia del día. Sí. Esta cuenta que dice: éramos dos amigos y nos fuimos a robar chicles Belden a Carrefour. A Carrefour. Hasta que nos encontraron y tuvimos que devolver todo. Sí, sí. Qué raro robarse Belden, loco. Chicle Belden, comételos en el camino antes de llegar a la caja, pero ¿cómo te lo vas a robar así de una? Bueno, hay... boludez, ¿no? Hay paquetes de papas fritas, un montón de cosas comestibles que la hacen ahí adentro directamente. Sigue el mensaje. Estos Belden después los vendíamos en los kioscos del barrio. Bueno, era un robo raro por lo pronto. O sea, Le sacaban una ganancia. Así que ahí vuelve el FECU. Le agradecemos a los chicos de Sujetos a la Noche por la buena onda y por todo. Así que, bueno, estaremos el viernes ahí acompañándolos. Bueno, FECU, te hicieron una pregunta. ¿Quién me hizo una pregunta? Te pregunto un mensaje. ¿Qué opinamos de la lista del Mundial? Un mensaje llegó preguntando qué opinaba el FECU de la lista del Mundial. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Mirá, no leí bien cuál es la lista del Mundial. Solamente cuando leí que Zanetti se quedaba afuera, me sentí, ¿cómo puede ser que Zanetti esté afuera? Dije. Es un Jetta. No, pero... Es un Jetta, Zanetti. No, Zanetti. No. Yo te voy a decir algo. Yo no soy mucho de conocer de fútbol o prestarle atención al fútbol, todo eso. Pero si algo que sé es que Zanetti es un buen jugador y para mí está bien. Ya es bastante avanzado en edad, no sé bien cuánto tiene, pero más de 30 tiene. Sí, sí, creo que tiene 36, si no me equivoco. Pero es un ¿30? No. ¿Cuántos años tiene Zanetti? Ah, perdón, 36. Vengo de allá. Está bien, capaz que el aguante físico no tiene el de un pibe de 20 y pico, pero creo que es un tipo con experiencia y que todavía, si está jugando en un equipo en el que salió campeón y donde es el capo del equipo, prácticamente no el mejor jugador, pero es el que la tiene clara, no creo que para mí tendría que... O sea que para vos tiene que estar Zanetti en la selección. No sé si tiene que... Bueno, sí, para mí tendría que estar, pero hay que ver, capaz que viene el técnico de la selección y me dice, no lo elegí por X motivo, tenés mucha razón. Pero no sé cuáles fueron los motivos por los que dejó fuera. ¿Sí? Yo considero porque no es polifuncional. No tiene dos funciones por lo menos. Al menos dos funciones. No, al contrario. Zanetti, los últimos partidos jugó de lateral por izquierda, ha jugado de volante, ha llegado a jugar en el Inter de marcador central. No sé si lo veo por ahí, es un tema de Google. Ahora otra pregunta que le quiero hacer yo a FECU, por ejemplo. De los delanteros que están actualmente en la lista, Obviamente van a quedar afuera algunos. Están, escuchá, Messi, Agüero, Palermo, Tevez, Higuaín, La Bessi, y me falta uno. Y Milito, Diego Milito. ¿Quién dejo afuera? ¿Quién dejas afuera? ¿Cuántos tengo que dejar afuera? Uno. Uno tenés que dejar afuera. Lo que pasa es que no conozco a todos y podría... A ver, ya te voy nombrando, Palermo. Palermo podría ser que lo deje afuera. Vos decís, ¿al Mundial sí o no? Esa es la ahí está, la, ¿sí tú, o no? Claro. Palermo. No. Bien, bueno, ya está, listo. Sacamos el juego. Pero capaz que si me decía Agüero o Palermo, prefiero Palermo. No sé, porque me escuchás todos y después sí. No. Mira, yo dejo afuera a la Bessi. Yo también. Me va a quedar afuera la Bessi seguramente. Sí, seguro. Más que seguro. Mercier. Palermo es como el Julio Cruz de Pekerman. No, un poquito más. Pero en el sentido Cruz tenía bien ganado su lugar. No, es un pecho. Pará. Cuando jugó contra Alemania, para mí jugó bien. Esos pocos minutos que jugó, anduvo bien. Para mí no, le temblaban las piernas. No, para mí anduvo bien. Tiró un centro que Lucho González cabeció y le atajó muy bien el arquero, me acuerdo, en tiempo suplementario. Pero bueno, teníamos también, por ejemplo, defensores. A ver, el Chino Garcés. No, pero no sé mucho de fútbol. No importa, vos pitás. Chino Garcés. Lo conozco mucho el nombre, así que debe ser bueno. Porque lo nombran mucho, entonces... Bien. Juan Martín Insaurralde. Nah, lo dejo afuera. No sé quién es, lo dejo afuera. Acá llega un mensaje. ¿Lo lleva a Estracuarursi el FECU? Denis Estracuarursi, de Gimnasia de La Plata, delantero. Sí, que lo lleve. Marco Pérez, posible colombiano. Se define el torneo este fin de semana. Ahora seguramente diremos... Te vamos a decir los dos partidos más importantes antes de ir con un temita... Que se define el torneo... Exactamente, el fin de semana se define no solo el torneo argentino, sino también el de Europa, los torneos de Europa, por ejemplo, lo más importante, ¿no? Porque en Inglaterra ya hay un campeón, que es el Chelsea, en Portugal salió campeón el Benfica, falta España e Italia, en España está por salir campeón el Barcelona, que tiene un punto de diferencia sobre el Real Madrid. No se olviden que el Barcelona está con Messi en un momento muy inspirado, y de ganar el Barcelona, simplemente con ganar, ya obviamente se va a consagrar campeón, siempre y cuando marque una diferencia importante en el partido que tiene este fin de semana. Y después también en Italia, el Inter, también ganando, se va a estar consagrando campeón. No se olviden que el Inter viene de ganar la Copa Italia. Si gana la Liga Italiana, estaría consiguiendo su segundo título. Y no se olviden también que el Inter está por jugar la final de la Champions League. En Argentina, hay que definir quién va a ser el campeón. Argentinos Juniors es el que está puntero con 38 puntos. Segundo está Estudiantes con 37. Y tercero quedó Godoy Cruz hasta el momento con 34. Una gran campaña del Tomba, que está en la tercera ubicación de este campeonato. Como ya dijimos, Argentino va a estar jugando contra Huracán el día domingo a partir de las 16 horas. Después también al mismo horario va a estar jugando Colón, que recibe a Estudiantes de La Plata. Los dos partidos más importantes de este fin de semana para definir quién va a ser el campeón del torneo argentino, obviamente en lo que va a ser ya el final de este campeonato, esperando ansiosamente el torneo de fútbol más importante, que es el Mundial en Sudáfrica 2010. Me gustaría cualquiera de los dos campeones posible que haya, sabes que estaría contento que cualquiera de los dos salga, porque me gusta más cuando salen campeones equipos que les cuesta ganar. O sea, Argentinos Juniors. Argentinos Juniors o Estudiantes. Estudiantes, bueno, Estudiantes ya viene, ya, ¿no? De la Copa viene... Libertadores, Mundial de Clubes, que lo perdió en la final, pero bueno. No me molestaría si gana. En este caso me gustaría que gane Argentinos Juniors, pues ya que Estudiantes ha salido campeón en los últimos años. Que sea, porque me gusta más la cosa competitiva, que siempre salen los mismos, ¿no? Se nota ahora que los que transpiran la camiseta son los que están ganando los últimos años. Exactamente. No se olviden que en los últimos campeonatos lo ganó Estudiantes, también estuvo Lanús, Banfield metido en lo que es este torneo. Bueno, también en River, que también ganó con el Cholo Simeone. Pero se ha destacado mucho la tarea de los equipos denominados chicos, ¿no? en estos torneos que se han jugado en los últimos tiempos en la Argentina, y también marcando unas buenas campañas, por ejemplo en este caso de Godoy Cruz de Mendoza, que no se olviden que hace un tiempo había descendido, volvió a ascender a Primera División y que se ha mantenido después de haber tenido una campaña irregular, y ahora está obviamente en la tercera ubicación con el Turco Asad a la cabeza. Bueno, cambiando un poquito la información, vamos, les recuerdo a la gente que este domingo domingo 16 de mayo a las 19 horas en el Centro Cultural de Las Catonas, que en la Calleja del Sol, ahí en Catona, bastante conocida, vas a Catona, preguntás si llegás, va a estar Cine para Pensar, pasando la película Brasil, totalmente gratis, vaya gente a ver una buena película que te abre un poco la cabeza, y bueno, y va a haber pochoclos. Así que no ¿qué se hacemos? La pierda. Tenemos el tema internacional anunciado por el mismo cantante. Así bueno, que... mensajes también, Duche más enseña de algo que no sé qué es. Tenemos fechas también para pasar para este fin de semana, ¿eh? Ah, cierto, tenemos mucho y poco tiempo. Bueno, sí. Vamos uno por uno. Yo leo los mensajes y vos lees las fechas. Dale, dale, dale. Tengo uno. Pregunté a Lucho si sigue jugando a Grande T, me parece que ese es un chiste interno. Mirá, seguramente debe ser de un muchacho que se llama Javier, tiene un apodo muy particular, y yo le voy a decir que, está bien, lo entiendo el mensaje. Bueno, tengo otro. Porfa, pasame y venís para mi hermana Cintia que cumple años, te lo agradecería. Bueno, vamos a ver si este llegamos, me parece que estamos justo con el tiempo. Le mandamos feliz cumpleaños, sí, y le dedicamos otro cumpleaños. Tema. Sí. Dale, feliz cumpleaños. Y contárselo, dedicamos dos veces el tema. Claro, exactamente. Le dedicamos así. Otro tema hoy y el que ella quiere la vez que viene. ¿Qué fecha tenés, Lucho, para este fin de semana? Bueno, este fin de semana tenemos fechas para que la gente vaya a recitales. Viernes 14 a partir de las 22 horas. Nuestros queridos amigos de Medievales van a estar junto a Catacos en el bowling de San Miguel. No, perdón, van a estar, Medievales van a estar, exactamente, en Catacos Bowling de San Miguel, esto es en la calle Tribulato 360, es totalmente gratuito, así que no se pueden perder, 22 horas este viernes, Medievales en Catacos Bowling en San Miguel. Después, este mismo día, a partir de las 21 horas, como ya dijimos, en Pizzería Rafaela, esto es en Merlo, Por Lo Bajo, junto a Milonga Suburbana, La Destruida y Raras Figuras, en la calle Merlo 474, justo frente a la estación de Merlo Lado Sur. Después también tenemos para el viernes también, Cuarta Clase, otra gente amiga del programa, va a estar junto a Masticables y The Knots. Esto va a ser en Cita Pub de General Rodríguez, la calle Willand 555, va a haber más bandas también obviamente, así que no se lo pierdan este viernes, Cuarta Clase junto a Masticables y The Knots, una buena fechita para compartir. ¿Qué hacemos ahora, chico? Hacemos así, pasamos, creo que lo tiene el del soldado, pasamos el soldado que estaba pedido. Rapidito volvemos y no vamos con el tema. ¿Lo tenés cargado el soldado? Sí. Ah, perfecto. Y después volvemos con el tema internacional. No tenemos más tiempo. Vamos y vamos. Comprendiendo el vagón de la ilusión, viajando sin rumbo a alguna estación. Mordiendo el anzuelo como tantas veces, sabe bien la más pero es el mejor. Yeah. Y tú, ¿a dónde estás hoy? Y tú, ¿a dónde vas hoy? Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, nos quedaron muchas cosas colgadas y nos despedimos con el tema internacional. Saludos a todos sus familias y a todos ustedes. Y nos vemos el jueves que viene. El miércoles que viene. Nos vemos con tema con saludo. Sí, tema con saludo. Chao. Chao. Hey yo, what's up motherfuckers? This is Fordiano. You're listening to Try to Conquer the World. Haha, I already did.